Hola, mi nombre es Lili, soy de Chillán y a 50 años del golpe militar tengo grabado en mi cabeza una imagen muy triste de haber visto a mi padre quemando, rompiendo, deshaciéndose de toda su colección de música y de libros de historia, Quilapayún, Inti Illimani, Cancionero, Víctor Jara, Violeta Parra. Y eso me marcó porque mientras hacía eso, él cantaba las canciones y lo hacía con mucho dolor. Había mucho miedo, vivimos durante un tiempo con mucho miedo, que lo fueron a buscar, que se lo llevaran, hasta que al final fueron, pero mi madre con una carabina impidió que se lo llevaran. Radio Humedales, suenan los discos que nunca pudieron quemar. En Radio Humedales, suenan los discos que nunca pudieron quemar. Vuelve tu programa de vinilos, 8 de discos, edición especial a 50 años del golpe cívico-militar en Chile. Sintoniza cada lunes a las 8 de la tarde, un encuentro en torno a la música que acompañó la resistencia de los pueblos en Latinoamérica. www.radiohumedales.org. Cultura y existencia lesbiana. Cuando la creación del trabajo en torno a la belleza ha llegado a formarse hasta tener su propio sentido, material y espiritual, sabemos que este debe compartirse para revolucionar el corazón y el camino de otras. Es hora de pinchar un disco. Ahora comienza 8 de discos en Radio Humedales, junto a DJ Mercuria y DJ María. Noches, muy buenas noches, queridas compañeras. Gracias por venir a esta invitación, a este encuentro que hemos convocado desde la Radio Humedales para reunirnos en torno a la música de la resistencia, a la música de los discos que no se pudieron quemar, los discos que siguen sonando, que nos acompañan, que nos traen memorias, discos llenos de memorias. Discos que pintan un paisaje, que nos hablan de un tiempo convulsionado en donde de todas maneras hubo espacio para el arte, para organizarse en torno al arte, para acudir al arte como modo de expresión. Damos las gracias a DJ Indica en la producción poética histórica de este programa, Cicri Orellana en los radiocontroles, las compañeras de Radio Humedales que nos acompañan con la difusión y quien les habla, María Solar, en la locución. Hoy tengo en mis manos un disco que es una joya. Es un disco entrañable y también imprescindible para cualquier coleccionista de vinilos y de la música popular latinoamericana. Se trata de la banda Panal y de su disco, de su único disco, Panal también, disco homónimo. Bueno, alguna de las explicaciones que podría tener el hecho de que un disco tan brillante y una banda tan brillante hiciera solamente esta producción puede tener que ver con que, de hecho, es un disco que se lanza en 1973, justamente antes de que se dejara azotar, ¿cierto?, el golpe cívico-militar en el país. Entonces, bueno, les voy a contar un poquito de este disco, que es un disco de colección realmente. Panal. El panal, la palabra panal nos lleva a pensar en las abejas. Un panal es una construcción perfecta que alberga el alimento de una colonia de abejas. es el resultado del laborioso trabajo de las melíferas. Un poco como el disco, un poco como la banda. Ya conocimos a Agua Turbia y a Denise y Carlos Corales. Bueno, este disco se relaciona también con ellos porque era 1972 cuando ellos deciden retornar a Chile con su hija Indira, nacida en abril del 72, y deciden regresar a Chile en un ambiente muy tenso, en un clima político prácticamente irrespirable, que transcurría en este que es, vendría a ser el último año del gobierno democrático de Salvador Allende, que, como sabemos, fue cobardemente, ¿cierto?, acallado por la cobardía y la traición de los militares hacia Allende, pero también, sobre todo, hacia su propio pueblo. Los músicos insistieron en seguir tocando a pesar de esta crisis que había orquestado la oligarquía chilena y se organizan en Panal. El proyecto Agua Turbia estaba en pausa y fueron convocados una serie de músicos a partir del sello artístico IRT. Julio Neuhauser invita a Pepe Ureta a que pueda conformar una banda que tenía un objetivo particular, que era ser una banda perfecta. Entonces, ¿qué hicieron? Este es un proyecto, es un laboratorio, es un experimento. No es que Panal nace de una manera espontánea, fue estructurado, fue pensado primero, fue una imagen que se presentó y, para ser honesta, fue también por razones comerciales, ¿no? La fusión jazz, música latinoamericana, nueva canción chilena, jazz fusión, rock, era una fórmula que estaba dando muy buenos dividendos, muy buenas ganancias a los sellos, a partir de lo que venía haciendo los Blobs, los Jaivas, Congreso. Así que la idea fue armar un grupo que fuera por esta misma línea, pero un grupo armado, un grupo convocado, donde quienes liderarían esta experiencia eran nada más y nada menos que los mejores y las mejores músicos de la época. En la voz está Denise, en los teclados y voces Francisco Aranda, en la guitarra Corales, en el bajo José Pepe Ureta, Patricio Salazar en batería, Iván Ahumada, percusión y voz, Juan Hernández, percusión y voz, Pepe Aranda, voz y teclados. Así que así fue como conformaron esta especie de superbanda, un supergrupo de rock que fue bautizado con este nombre. Tal vez no las conocían, tal vez no conocen algo de esta obra que fue tan efímera también. Y las invito a que se pongan cómodas, que se conecten, porque realmente el resultado de este laboratorio fugaz es tremendamente brillante. Es un disco de colección, un disco que ha estado más bien borrado de lo que significó y lo que propuso la nueva canción chilena. Han habido otras estéticas que fueron más nombradas y más reconocidas. Lo que hizo Panal, lo que hizo Agua Turbia, quedó más bien en un rinconcito y hoy día las invitamos a redescubrirlo. Deleítense con la miel de este precioso Panal. Vamos a partir escuchando el lado A, la primera canción, que se llama Paisajes de Catamarca. Esta es una canción que era original, ¿cierto? Es una zamba argentina, folclórica, popularizada por los chalchaleros y fue convertida totalmente, radicalmente, en un rock semicaribeño, algo así como lo que proponía Santana. Absolutamente bailable. Destacan aquí las timbaletas, los bongoes de Ahumada, para dar paso a una batería impecable. La virtud

el disco proponiendo baile, proponiendo el encuentro, la fusión entre el rock y la nueva canción latinoamericana. Ahora vamos a revisar el segundo surco, que es el surco más polémico de este disco y el que le valió la censura. Cuando los militares se dieron cuenta que estaba esta canción en el disco, la que viene ahora, lo sacaron de circulación. Bueno, esta canción que viene ahora se llama Si somos americanos, una canción de Rolando Alarcón, quien fuera un activo compositor chileno de la nueva canción también. Se rumorea que homosexual, pero no hay pruebas de ello. Y bueno, seguidor y un activo colaborador del Partido Comunista. Había muerto Rolando en febrero y Denise y los chicos de Panal decidieron tomar esta canción, Si somos americanos, para ponerla en clave blues latino y son cubano, que avanza interrumpido por el riff constante de la guitarra y el teclado, y que está coronado por un solo blusero de armónica, icónico a todas luces. Y, por supuesto, donde destaca la voz de Denise, coreada por las voces masculinas. Cuenta Denise en una entrevista que está en el sitio de Villa Grimaldi. Ella fue invitada a tocar un 8 de marzo y estuvo muy emocionada y comenta varias cosas de esta actuación que tuvo en Villa Grimaldi, y entre ellas cuenta sobre este disco, cuenta sobre esta canción. Dice, grabamos Si somos americanos y el disco alcanzó a estar una semana, lo sacaron de circulación. Estaba en un grupo, me invitaron a cantar, yo quise hacer esta canción. Tuve la dicha de conocer a Rolando Alarcón y a él le gustaba mucho mi voz. Pero fue el disco que entonces le vale luego la censura a Panal y saca de circulación también este disco que ustedes están escuchando, pero que ni la censura ni el fuego pudo quemar. Deleítense ahora con esta hermosísima versión del clásico del folclore latinoamericano de Rolando Alarcón, Si somos americanos. Thank you. tenemos las mismas manos, tenemos las mismas flores. Declaraciones que para el tirano eran altamente peligrosas. El tercer corte del disco es el joropo venezolano llamado Alma Llanera. Es compuesto por Rafael Bolívar Coronado y musicalizado por Pedro Elías Gutiérrez en el año 1914, pero en esta ocasión es releído por Panal en una osada mezcla entre cumbia y son, que destaca por un solo de órgano Hammond. Van a escuchar ustedes una distorsión de la voz en un órgano. Este es el órgano Hammond. Un clásico del folclore que suena a The Doors, suena a Ten After Years, suena a Deep Purple y por supuesto que también suena otra vez a Santana. Escuchamos ahora Alma Llanera. Thank you. panal tiene la fuerza del zumbido de las abejas y la dulzura de la miel de la música latinoamericana. Vamos a cerrar el lado A de este disco de colección, bailable, alegre, caótico, y que además es una expresión de la rica diversidad cultural, del rico momento creativo que atravesaba la música y el arte en el país justo antes del golpe. Vamos a ir a cerrar este primer lado del álbum Panal, álbum homónimo de la banda Panal del año 1973, escuchando el vals peruano llamado Limeña, un vals que fue compuesto por Augusto Polo Campos en 1964. Otra relectura, contiene toques de mambo y también una batería que aparece acompañada de nuevo con la base de órgano Hammond que ustedes escucharon en el tema anterior y que distorsiona, hace psicodélica incluso hasta las más clásicas canciones folclóricas de nuestro territorio. El riff de corales y nuevamente vemos en estos arreglos la raíz africana que comparte tanto el vals original como esta relectura propuesta por Panal. Escuchamos entonces Limeña. Como si fuera un portón, compases de marinera con su cajón, repican las castañuelas de tu tacón, paso a paso, van caminando por la vereda que va entonando. Como si fuera un portón, compases de marinera con su cajón, boquita de caramelo, cutis de seda, magnolia que se ha escapado de la Alameda. Hay un pañuelo que enamorado llega hasta el cielo, perfumado de jazmín, para bailar marinera por San Martín. Hay un pañuelo que enamorado llega. bailar marinera por San Martín. Vamos a abrir la cara B de este álbum y lo vamos a hacer con la canción Recuerdos de Ipacaraí, en ritmo de bolero. Esta es una hermosa guarania de 1950 con letra de Zulema de Mirkin y música de Demetrio Ortiz. Destacan aquí los acordes largos de la guitarra acompañada por arreglos de órgano y bongoes. Se va sumando y acelerando de a poco un arreglo de batería que finalmente es ejecutado. A diferencia de la versión original, Panal prescinde en esta versión de las voces. Es una fusión latina que, en vez de la voz, va a cantar a través de los minuciosos riffs de la guitarra de corales. Escuchamos entonces Recuerdos de Ipacaraí. Thank you. Ahí pasaba legendaria Recuerdos de Ipacaraí. Y ahora viene una que seguramente ustedes ya conocen. La clásica guapango Cucurrucucú Paloma, escrita por Tomás Méndez en 1954, la trae Panal con arreglos soul y funk, donde destaca el coro de voces que le dan un toque rockero, pero rindiendo honor al espíritu mariachi de la versión original. Este es un Cucurrucucú Paloma absolutamente bailable. Las dejamos con este clásico guapango de 1954, aquí en el 8 de discos de Radio Humedales. Yeah! suena y retorna la belleza hecha música. Estás escuchando 8 de discos en Radio Humedales. Seguimos revisando el lado B de este disco Panal homónimo de 1973. Vamos a revisar ahora un carnavalito andino. Este tercer surco pertenece al carnavalito andino el Huamahuaqueño, que fue compuesto en 1941 por el argentino Edmundo Porteño Saldívar. Tiene aires de cumbia mezclada con algo de soul, matizada con la voz de Iván Ahumada, que está filtrada por este distorsionador de voz que es muy característico de todo el disco. Es una versión bastante efectista, podríamos decir, pero logra la intención de realizar una versión eléctrica a este clásico andino. Este efecto de la voz distorsionada también lo aplican a las guitarras y a los teclados, lo que hace de esta versión ondulante, eléctrica, una verdadera vitrina, donde se exhibe el despliegue de impecable ejecución que tiene esta banda de rockstar chilenos. Algo de jazz fusión, algo de soul al final de la canción, y con el espíritu del carnavalito andino, algo de alegría, algo de tristeza, mezcladas, tal como el trance que representó este año 1973 en la historia reciente de Chile. Vamos entonces con el Huamahuaqueño. Thank you. cuenta Denise que en 1984 fue invitada forzosamente, ¿cierto?, a cantar en un evento para Pinochet. Ella se negó, dice, no lo hubiera hecho nunca, y además estaba embarazada, además estaba pasando por una serie de circunstancias, pero no hubiese ido nunca porque tengo muchos amigos que fueron asesinados, dice Denise. Sin embargo, su negativa le valió también persecución, amenazas y todo tipo de encerronas en el ambiente artístico nacional. Bueno, el disco Panal fue polémico y fugaz, fue osado, estructuralmente osado en toda su, en toda la continuidad que propone, en toda su propuesta también de fusión y de hacer más rockeras las principales canciones clásicas del cancionero latinoamericano. Para cerrar este disco, que es una joya de la historia, que es un reflejo de un momento histórico también, vamos a hacerlo escuchando el último tema, que se llama Lamento Borincano. Es una canción puertorriqueña compuesta por Rafael Hernández Marín en el año 1929. Es cantada por Denise y es la parte más suave y más relajada del disco. Aquí van a notar cómo desaparecen los elaborados arreglos previos de los otros temas del disco y dan paso a una alegre cadencia, genuina y simple. Pero la guitarra, eso sí, se encarga hasta el final de recordarnos que estamos delante de un disco, o dentro, o delante de un disco excéntrico. Y así vamos a ir cerrando entonces este momento de escucha devocional al disco. Un disco que no podríamos decir que es un disco fácil ni simple, aunque fue construido para generar éxito radial y terminó siendo una postal histórica en la música latinoamericana. Fusión de jazz latino, son, pop y rock, en un Chile a punto de ser silenciado, torturado y hecho desaparecer. La portada del disco es una colorida fotografía del grupo afuera del portal, del portal que en ese entonces era la Fundación Arrau y que actualmente no existe. Esto es frente a la Plaza Mulato Gil de Castro, ubicada en el barrio Lastarria, en Santiago, en esa época considerado un barrio bohemio y tal vez hoy día también. Panal actuó solo una vez en vivo tras el lanzamiento de este disco. Fue en el show de Bermud, es decir, del previo al nocturno, en el Festival de la Canción de Viña del Mar, en el año 74, en medio de un ambiente país desolador. Luego de esto, cada integrante de la banda resistió y buscó dar continuidad a su carrera en medio del apagón cultural que se cernía implacable y frío sobre nuestro territorio. Y es así como vamos entonces a despedirnos con este lamento borincano del año que graba Panal este disco en 1973, un disco osado, convulsionado, bailable, aparentemente alegre, reflejo de un momento creativo único y además un momento de trance, ¿no? Un momento de trance hacia el horror. Así que este disco contradictorio y clásico, un hito en la música nacional y latinoamericana. Nos despedimos entonces desde los estudios de Edelmira Carrillo Paz, Radio Humedales. Les agradezco su escucha, les agradezco que recomienden la Radio Humedales y este programa a sus amigas y nos encontramos de nuevo el próximo lunes a las 20 horas para conocer otro disco que resistió, otro disco que sigue sonando. Eso, les mando un abrazo, nos vemos el próximo lunes.